Entrevistada del día en este caso, tenemos el gusto de recibir a Marta Vélez de Cabildo Abierto Artiguista, uno de los sectores que integra Unidad Popular. El lunes, Diego estuvo con una mesa redonda con sectores y los candidatos de Unidad Popular tras las elecciones del domingo, pero Cabildo nos faltaba conversar, hacer una primera evaluación de la jornada de este sector que quizá se conoce menos o tenemos menos oportunidad de conversar con ellos. Y además se da esta situación ahora de que el grupo que lidera el ex comandante Manini Ríos se puso el nombre Cabildo Abierto y puede generar confusiones con este sector que ya venía de antes en Unidad Popular, Cabildo Abierto Artiguista. Buen día, Marta, gracias por estar en la radio esta mañana. Buen día, gracias a ustedes por invitar. Sí, el tema Cabildo por Manini nos dio bastante lo que un debate, ¿no? Uh-huh. Incluso en las redes sociales. Pero nosotros estamos registrados desde el 18 de julio del 2018. Uh-huh. O sea que el señor Manini todavía estaba en su cargo. En su cargo, ¿no? ¿Y eso legalmente se podría llegar a hacer algo? Sí, me han dicho que se puede impugnar y todo lo demás, pero lo que te quería decir es que hubo gente que votó a Manini pensando que me estaba votando a mí. Huh. Lamentablemente, porque una de las cosas que tengo a reclamar, y lo voy a hacer público, duela quien le duela, como se dice, uh-huh. El encargado de la Corte Electoral, lamentablemente, esta elección dejó mucho lo que desear. Llegamos a los circuitos donde no teníamos dónde poner las listas. Si vos estás en un cargo y sabes que tenés 3.000 listas para poner en un día, no podés darle un espacio de 2 metros cuadrados para poner 3.000 listas. Sí. Había lugares que llegábamos en los circuitos y no teníamos dónde poner las listas. Nos daban sillita o teníamos que pedir, como lo hice yo en contaduría, pedir una mesa porque no teníamos dónde poner la lista. ¿Acá en Montevideo estás hablando? Acá en Montevideo, sí. No sé cómo se manejó el interior, pero Montevideo fue un desastre total. Aparte llegabas a los cuartos y era listas de la Unión Popular tapadas por el Partido Colorado porque las ponían una al lado de la otra porque no tenían espacio, o listas del Frente Amplio cubriendo las nuestras. Fue un desastre. Eso es una de las cosas que tengo a reclamar. Sobre la campaña electoral, concurrió como se prevé en un país democrático. Incluso mucha gente que no era de acá nos felicitó en la calle por la democracia que teníamos y el va y viene ese de entre blancos, colorados y frente amplistas y todos que se manejan muy bien. Y dado al balance, era de prever los votos porque la gente hoy está como rebelde, no quiere saber de política. Le hablas de política y no me vengas a hablar porque son todos iguales. Y lamentablemente el derechazo, digamos, como estamos diciendo nosotros, es algo que a nosotros nos apena, pues ya lo vivimos, sabemos lo que va a dar y lo que va a hacer. Y mucha gente va a sufrir las consecuencias. Tú sos de Rivera, ¿no? Yo soy de Rivera. Cabildo Abierto es originario de allá, digamos, se puede decir. Cabildo Abierto nace en Rivera con los compañeros de Rivera. Y desde ahí me invitan a participar en Montevideo. ¿Estás hace cuánto acá? Acá hace 10 años que estoy en Montevideo. Bien. ¿Y sos auxiliar de registros médicos? De registros médicos, exacto. Y te tocó, los vaivenes de construcción de los grupos políticos, que es muy difícil ese trabajo, que tiene en el transcurso del tiempo idas y venidas, sobre todo cuando se toman opciones de enfrentar al poder establecido. Marta, ponerte de alguna manera al hombro, me imagino con gente que te está acompañando, precisamente asumir en esas condiciones la campaña de Cabildo, ¿no? Sí, la verdad, a nosotros nos dejaron a 15 días para preparar todo. Habíamos creado una lista solamente de mujeres, pero la Corte no te permite, tuvimos que conseguir compañeros de otras listas para integrar la nuestra. Claro. Varones, ¿no? Tengo una compañera que está en el kilómetro, en la ruta 8, kilómetro 21 y medio, Macarena. Tenemos gente en el cerro. Sin contar mis hijas, mi familia toda que me acompaña, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos. Se ha generado un grupo de trabajo, como siempre estamos acostumbrados a trabajar. Uh-huh. Porque nosotros venimos, por ejemplo, yo fui de mi barrio en Rivera, barrio Tres Cruces, uh-huh. dos veces presidente de la comisión. Pero presidente de la comisión del barrio. Pero del tiempo que la comisión era a puro pulmón, no como ahora que los representantes del barrio cobran sueldo. No me digas. Los alcaldes. Los alcaldes hoy cobran sueldo. Ah, a nivel de institucional. Institucional, digamos. ¿No? Nosotros no, era lo que teníamos y lo que pudiéramos recaudar. Y se generaba grupos de gente que salían a limpiar cunetas, los gurises a hacer beneficios, hacían gincanas y todas esas cosas, pero dentro del barrio. Claro. Te voy a contar algo que nadie lo sabe y nunca lo había comentado, pero me pidieron compañeras que hoy están integrando la lista que lo comentara. Ese barrio surge en el año 97, un 27 de noviembre del 97 nos entregan 270 viviendas a 8 kilómetros de la ciudad de Rivera. Ajá. Surge el problema estudiantil en marzo, los chilenos tienen que estudiar, pero todo gente laburante y no llegábamos a fin de mes como el 90% de los uruguayos. Ajá. Como presidenta y como comisión de barrio armamos un proyecto y le llevamos al señor Barón, que en esa época era la empresa que iba hasta ese barrio. De ONIX. De transporte. De transporte. Pidiéndole que si pudiera crear una forma de que nosotros le pagáramos por mes el boleto a los estudiantes. Como un abono, digamos. Con un abono o algo. Bueno, surge que él nos contesta que no puede porque la intendencia le cobraba impuestos, que gastaba en gasol. Bueno, todas esas cosas de que puedes prever. Nosotros no nos dimos por vencido. ¿Qué hicimos? Presentamos el proyecto a nivel de la intendencia. Como una nota vecinal, de una comisión vecinal cualquiera. Ese proyecto hoy se aprobó a nivel nacional, porque el boleto de los estudiantes hoy es gratis, pero en todo el país. Uh-huh. O sea, nosotros lo presentamos como comisión de barrio. Nunca uh-huh. exigimos que ese proyecto fuera nuestro ni nada por lo uh-huh. demás. Nunca lo hicimos público, pero ahora llegó el momento de publicarlo, uh-huh. de decirlo. Esa idea fue nuestra. Uh-huh. Nació en el año 97, 98. ¿Quién lo presentó a nivel nacional? No sé si fue la Intendencia como Partido Colorado, si fue el MPP, que estábamos militando en esa época. No importa. Lo importante es que eso fue real. Claro. Hoy se cumple. Nosotros ahora tendríamos dos proyectos más. Uno para sacar a la gente de la calle. Uh-huh. Porque no es viable que tú tengas un refugio y que a las 9 de la mañana los largues, no importa el clima, a la calle. No importa si la persona es discapacitada o no, lo largues a la calle. Esa persona tiene que buscar un medio, o sea, el gobierno tiene que buscar un medio de tener esa persona ocupada en algo. Sí. Que ni todos quieren ocuparse, pero todos pueden hacer algo. Todos son capaces de hacer algo. Y lo mismo con la gente de la feria, con los feriantes. No te digo el feriante grande, sino el feriante chico. Esos que van creciendo en las ferias, que cada vez se van extendiendo más. Y respecto a eso, ¿qué idea, qué iniciativas piensan ustedes, Marta? Mira, nosotros tendríamos una idea de que lo principal sería, por ejemplo, viste que el 99% de la gente que va a la feria es porque no consigue trabajo en otro lado. Claro. ¿Tá? No tenés trabajo, arrancá con lo que ropa o lo que sea para la feria. Esa gente no es que sea, no tiene por qué ser discriminada como feriante, que lo discriminan. Porque hay gente que los mira con sí, claro. otra mirada. Nosotros lo que anhelamos, si fuera posible, es que la intendencia se hiciera cargo de esa gente y que le armara toldos como a todos los demás, uh-huh. porque hay gente que no tiene. Porque una gente que, por ejemplo, hoy está lloviendo, hace un frío o hace un viento, no puede tirar un paño en el piso a vender una ropa y mañana o pasado esa misma ropa que la vas a usar claro. Fue mojada, fue sucia. Entonces la gente a veces va y compra. ¿Tá? Pero lo compra a veces por ayudar. Sí, sí. ¿Tá? Entonces nosotros creemos que todo uruguayo debe tener su forma de trabajar, ya sea la más incoherente que sea, pero con el apoyo de la intendencia pueden crear un toldo para que esa gente pueda trabajar dignamente. Muy bien, tenemos que hacer una primera pausa, son las 9:17, seguimos conversando con Marta Betes del partido Cabildo Abierto Artiguista. 9:19, seguimos conversando con Marta Belles del Cabildo Abierto Artiguista. Estábamos hablando de algunas iniciativas, por ejemplo, que lo ves como una identidad de trabajo, eso que hace al grupo, o que se piensa que tenga el grupo hacia adelante, esta organización Cabildo Abierto Artiguista, Marta, esto del trabajo social, de trabajar pensando en realidades concretas de la gente, además viniendo de esa experiencia que nos contabas allá en Rivera, la idea es seguir por ese camino. Sí, mira, no sé, nosotros que venimos del interior tenemos otra forma de trabajar con la gente. Nosotros somos del puerta a puerta, de ver la necesidad de cada uno, ver lo que se puede hacer, si podés ayudar a una persona, ayudarla, si no, buscar una forma de ayudar al colectivo en sí. Y la idea es seguir trabajando de barrio a barrio, puerta a puerta, viendo, hablando con el vecino, viendo la realidad. Por ejemplo, kilómetro 21 y medio no tienen luz en la calle, las calles, por ejemplo, esos días de lluvia no puede salir. Son barrios que se van formando, la periferia que va creciendo, con un proyecto de vivienda trancado en el palacio, que estamos esperando la resolución, donde haya vivienda para todos, porque creo que todo uruguayo tiene el derecho a su trabajo y a su vivienda. Y bueno, son las costumbres que uno trae del interior. Y trabajamos por amor a la camiseta, no porque nos estén pagando. No como antes que decían, bueno, vamos a formar. Sí, formamos, lo hacemos y vamos arriba. Y así pienso seguir con Cabildo, con esa tradición que traemos. Nosotros, Rivera, todo el mundo sabe que es un departamento vallista colorado. Todos nacimos en una cuna colorada. ¿Ustedes no reniegan del vallismo? No, para nada. Nunca lo renegué, sí. Tuve un desacuerdo con hoy alguien que está en el gobierno y él me conoce muy bien y sabe que le dije que no votaba más a esa persona y desde ahí me volví revolucionaria total. Pero revolucionaria por justas causas, no por causas vanas. Y mi idea es seguir peleando por la gente y seguir avanzando y bueno, hasta donde me dé, y donde Asamblea Popular me apoye, voy a seguir con ellos. Creo que es basada en las ideas de Artigas, creo que la patria debe ser para todos. ¿Cómo ha sido también la interacción con militantes de acá de Montevideo? Vos decías, vienen desde Rivera, más o menos organizados, pero ¿cómo han recibido la propuesta acá en Montevideo? ¿Cómo ha sido también el ingreso de nuevos militantes? Bueno, mira, el ingreso de nuevos militantes fueron a través de mi persona, porque me conocen, saben cómo soy, saben cómo trabajo, saben cómo me muevo por la gente. Hay compañeros, por ejemplo, que son discapacitados, hay afrodescendientes, que no integran la lista, pero sí participan. Entonces yo siempre he tratado de buscar un colectivo de gente con variadas disposibilidades, variadas causas. Entonces formas un grupo donde cada uno tiene una idea y de esa idea tú generas un proyecto. Y acá he recibido buen apoyo, PCR, el Partido Humanista, fue uno de los que me apoyaron bastante en esta etapa, sin contar la Asamblea Popular en peso. Pregunté incluso en el coordinador el lunes si seguía con ellos, me dijeron que sí, que están de acuerdo que continúe. Y bueno, esa es la meta, seguiremos hasta octubre, veremos qué pasa. Bien, y supongo que la idea también es que se integren más personas a trabajar con ustedes, contigo, con el resto de los que ya están hoy en Cabildo Abierto. ¿Cómo se piensa trabajar justamente para darle un espacio a todos los que quieran estar? Bueno, mira, la idea que tenemos es seguir hablando con la gente, los que se están integrando ahora, hay gente que se integró ya después de la elección, y se integraron ya con ideas, ¿no?, de reunirnos, pedir un espacio después en el local, para generar ahí el proyecto y presentarlo como nivel de Asamblea Popular. Generar proyectos como esto que mencionabas, realidades de la gente, situación de calle, ese tipo de cosas. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque la gente puede preguntarse, y creo que un poco se deduce de lo que venís contando, Marta, la lista se presentó solo en Montevideo, por la etapa en la que están, de construcción, digamos. Sí, la etapa se iba a presentar a partir de Rivera, pero como los compañeros tuvieron un problema que tuvieron que renunciar, me dejaron a mí y yo simplemente económicamente no tenía posibilidades de hacerlo a nivel departamental, tanto Montevideo como Rivera. Ahora sí vamos a ver si lo presentamos a nivel nacional, porque tengo gente en Rocha, tengo gente en Rivera, tengo gente en Tacuarembó, entonces son votos que los debo recaudar. Incluso hay gente que votó al Lema pero votó mal, porque votó, por ejemplo, la Asamblea Popular con otro. Entonces fueron votos anulados. Claro. Entonces, ¿para sí, que había no? Había casos de desinformación. Exacto. Aparte había gente, por ejemplo, yo tengo una chiquilina de 19 años que es mi hija, que votó por primera vez, participó, llevó listas, presentó listas, y para ella es todo nuevo. Claro. Entonces hay gente que también votó por primera vez y no sabía cómo votar al Lema en el interior. Entonces, eso fue una de las cosas que nos jugó en contra. Pero ahora, bueno, quiero ver si para octubre trato de recaudarlos y ver qué es lo que pasó, hablar con ellos directamente. Ya estuve en Rocha ayer, ya estuve hablando con gente y me dijeron que sí, que no sabían cómo hacerlo, lo hicieron mal. Bueno, está. Sí. Los que hicieron bien, bueno, llevamos 8 o 9 votos, pero llevamos 8 o 9 votos. Todo suma, como digo yo. Sin duda. Y bueno, veremos qué es lo que pasa para octubre. Además, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas, que al igual que el resto de Unidad Popular, esto se hace todo a pulmón, con trabajo voluntario, ¿no? No es que se esté pagando para el reparto de listas, para los delegados, como otros los partidos grandes que manejan muchos recursos para desplegarse en todo el país. Esto sigue rescatando la identidad de la izquierda, que se hace todo por convicción. Por supuesto, si vos tenés plataformas, tremendos aparatos, como lo hicieron la oposición. Claro. Nosotros, por ejemplo, en la Asamblea Popular no tenemos ese aparato de dinero, como dispalfarro de dinero, como digo yo, porque lamentablemente, si tú mirás las calles después de una elección, te da lástima, porque nos pelean por la bolsita biodegradable. Bueno, las listas deberían ser biodegradables también, porque el papel... pero creo que basado en todo esto nos deja una gran experiencia. Porque fíjate, si hubiéramos tenido plata, hubiéramos llegado a más medios, ¿no? Pero la plata que gastaron ciertos partidos políticos. Yo te cuento una, por ejemplo, yo tuve 4 o 5 personas que nos votaron a nosotros, pero trabajaron con Sartori. Ajá. O salieron a repartir listas, porque les pagaban 1.500 pesos por día. Me acuerdo que Abella mencionó en discursos de eso. Claro, bueno. Y una persona que está sin empleo, le sirve 1.500 pesos, 800 pesos, 1.000 pesos por día a cualquiera. Para repartir, para doblar listas. Para doblar listas, para repartir. El día de la elección te llamaban y te pagaban 1.500 pesos para que fueras a ser delegado general o delegado circuital. Te pagaban 4.000 pesos por un auto. Estaba en Facebook, lo mirás. Entonces nosotros con eso no podemos competir. Nosotros competimos con la verdad, con la sinceridad, con el cara a cara, con el mirarte el ojo, como que hoy últimamente ya no te miran la cara cuando te hablan. Entonces nosotros creemos que de aquí en más la política debe ser el va y viene, el cara a cara con la persona. Porque si le decís, por ejemplo, vamos, si ganan los blancos, ¿no? Perfecto. Sabés bien que el plan de emergencia se va a eliminar. Frente Amplio. Bien. Hicieron muchas cosas erradas. Hablan de una política de izquierda, pero salís electo hoy y mañana te me vas a Estados Unidos. Entonces son cosas que te dejan a desear. El Partido Colorado, ya todos lo conocen. ¿Qué nos queda? ¿Y cómo Rivera sigue el Partido Colorado? Sigue siendo el feudo colorado, es ¿no? Es que Rivera es caudillista. Siempre fue caudillista. Y viene esa tradición de padre a hijo. Y hay mucho acomodo. Es lamentable, pero es así. Y siempre alguien le está debiendo algo al Partido Colorado. Solo que te revoluciones, como lo hice yo a mis 18 años, y le dije a mis padres, yo no voto más al Partido Colorado. Y me fui con el Frente. Tuve decepciones dentro del Frente, tuve traiciones dentro del Frente. Como cualquiera cualquiera puede tener. Pero me acusaron de haberme quedado con una plata que nunca la toqué. ¿Ves? Porque yo fui secretaria del MPP en Rivera. Trabajé en la Junta, por amor a la camiseta. Nadie me pagaba nada. Cuando surge el fondo Raúl Sendic, me dan a mí como secretaria para dividir el fondo. Cuando voy a ver los proyectos presentados, las 10 personas que iban a recibir la plata estaban ahí para discutir también el tema del fondo Raúl Sendic. Yo me levanté y me fui. Pues yo no te puedo elegir un programa a quien le voy a dar una plata si vos estás sentado en la mesa, discutiendo el mismo proyecto. Entonces me levanté y me fui y los dejé a ellos. Y desde ahí me vine para Rivera. Para Montevideo. O sea que te tocó vivir la decepción también dentro del MPP, del sector liderado por Mujica. Exactamente. Había decidido no seguir yo en la política. Y después que vino Jorge me habló y me acercó a la Asamblea Popular, me gustó la idea, porque es uno de los partidos que, digamos, que reivindica las ideas de Artigas. A través de todo esto, este proceso que se dio hasta ahora, lo voy a continuar, lo voy a seguir y tengo gente que me apoye. Claro. ¿Ahí están pensando ya en reunirse en alguna primera evaluación de cómo ir mirando el trabajo hacia adelante rumbo a octubre, Marta, o alguna vía de contacto que quieras dar con Cabildo Abierto? Sí, mira, nosotros tenemos en este momento, ya pedí 10 días de licencia, así como les dije, vamos a organizarnos bien para poder presentar algo como la gente. Vamos a armar el proyecto. Claro. Los dos proyectos que tenemos para presentarlo ante la Asamblea Popular. Y sí, están todos entusiasmados, todos quieren seguir. Los chiquilines, los gurises jóvenes también. Participaron seis personas esta elección presentando las listas. Y sí, la idea es continuar con proyectos. No pedimos paga, como que no vamos por la plata, claro. Sino por lo que se pudo hacer por el prójimo, como quien dice. Y la idea es también la medida, porque todo esto requiere recursos. Uno piensa viajar a Rivera, que es tu lugar, también requiere recursos, pero la idea es seguir ir a fortalecer el trabajo allá también, por ejemplo, y otros lugares. Sí, tengo que ir a Rivera, tengo que ir a Tacuarembó, tengo que ir a Rocha, que son personas que confían en mí. Claro. Que me conocen, saben cómo soy, saben cómo trabajamos principalmente. Y bueno, buscaremos la forma de recaudar algún fondo, claro. Para... Y hacia mirando hacia cómo te parece o cómo les parece a Cabildo Abierto Artiguista que tiene que trabajar Unidad Popular rumbo a octubre, dentro de las evaluaciones que hicimos con los otros sectores también, ¿qué te parece, por dónde tiene que ir la campaña, siendo ahora otra etapa, ya con los candidatos definidos, por dónde te parece que tiene que ir Unidad Popular hacia octubre? Mira, yo ya lo comenté el lunes y lo voy a volver a repetir acá. Estamos en una sociedad que el 99% no lee. Está perfecto el proyecto del gobierno de la Unidad Popular en el librito, del programa, en el librito. Pero la gente te lo guarda en un cajón. Y si tú lo lees, el 99% de los uruguayos aprobarían ese programa, porque es lo que todo el mundo quiere. Entonces yo lo mencioné, que creo que ese programa debe ser hablado. Buscar una forma. Hay que resumirlo para transmitirlo. Para transmitirlo en boca a boca. Que hablando con la gente, yendo a la casa, golpeando el puerta a puerta, como lo hacíamos en Rivera, contando qué es lo que queremos hacer. Claro. Y eso va a ser la forma de ganar los votos. El puerta a puerta es insustituible. No hay televisión, no hay WhatsApp, no hay Facebook. No, es lo mejor que hay, porque vas a conocer la persona, a conocer la realidad de que vive. Él te va a comentar sus problemas, él te va a decir lo que él piensa del gobierno, él te va a decir lo que se puede hacer para mejorar. Claro. Y de ahí tú sacas las experiencias. Claro. Y de ahí formas la campaña. Marta, nosotros te queremos agradecer que esta mañana de frío hayas estado por acá, nos faltaba tener la palabra de Cabildo Abierto Artiguista, nos falta, recorriendo el sector, nos falta avanzar también, poder conversar en estos días, esperamos. El Boyero de San Jacinto, un oyente del departamento de Canelones, pregunta, ¿cuánto hace que está Cabildo Abierto Artiguista? Hay que decirlo el nombre completo siempre, ¿no? Para no confundir. En la Unidad Popular, ¿tenés idea? Nosotros nos registramos el 18 de julio del 2018. Va a ser un año. ¿Un año? Un año. Y Nair del Pinar, compañera militante de Unidad Popular allá en la costa de Canelones, dice, es un orgullo tener compañeras como Marta en Unidad Popular. Un abrazo. Bueno, gracias, Nair. Bueno, gracias a vos por estar esta mañana y les pedimos que nos tengan al tanto, al igual que lo hacemos con todos los sectores de Unidad Popular, de las actividades, las convocatorias, tanto en Montevideo como lo que se vaya generando en otros departamentos, Marta. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos en la lucha. No pretendemos hacer un éxodo como hizo Artigas, pero vamos a seguir sus ideales. Muchas gracias. Muchas gracias.